내가 널 어쩌겠어. 나는 너가 없으면 낡은 로봇처럼 맘이 멈추고 늘 차가워. 우린 뭘 어쩌겠어. 너는 내가 없으면 yeah, yeah. 나랑 똑같이 힘들텐데 뭘 어쩌겠어 우리 yeah. Baby 우리의 따뜻함을 그대로 간직하고 싶어. 어떤 누구라도 우리 사이 풀지 못해. Tell me now you know. Tell me now you know. 말 좀 해줘 내 안에서. 난 네 마음 안에서 발버둥 치고 있어. 덜컥 겁이 나는 걸. 어쩌겠어. 난 너가 없으면 내 마음 편히 기댈 집이 없어. 내 손은 너를 위해 비어있어. 어찌 보면 조금 어렵겠지만 밖은 여전히 추워. 시린 코끝은도 우리를 멀리서도 다가서게 하는 추억. 내 맘에 구멍 나면 두 손으로 막아주면 돼. 왼손이라도 내밀어줘 내가 채울게. Tell me now, tell me now, 말 좀 해줘 내 안에서. 난 네 마음 안에서 마음 안에서 지고 있어. 어쩌겠어. 난 너가 없으면 있을 거 너는 나에게 있을 거. Cause I'm your fitness 끄는 것 같을 맞아. 연애가 처음이라 내가 긴장할 것 같아. 너가 나의 모든 의문점에 대한 정답인 것 같아. 궁금하게 있는데 어떻게 그리 예뻐. 신호등만 건너면 맛있는 가게 있어. 아주 nice. Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Bienvenidos sean todos a este programita llamado ¿Chisme? ¿Chisme con DJX? I don't know. No tenemos un título para este programa, en realidad tampoco tenemos una temática como tal. Hoy solo es día de chisme, ¿por qué? Porque los lunes son buenos para chismear, los lunes a las 6 de la tarde, bueno, 6 y media ya, disculpen por eso, por cierto. Ya saben, algunos problemillas técnicos que se andan teniendo esta cuarentena, como siempre, pero aquí andamos con Tokio. Oigan, hoy vengo un poquito muy bastante chola. Andaba viendo algunas cosillas en Facebook y se me quedó como ese... cholismo, no sé. También les quería contar, a nadie le interesa, jijiji, pero este fin de semana me la he pasado viendo Seventeen, desde el viernes hasta todavía hoy en la mañana. Bueno, todavía hace ratito estaba viendo Seventeen, y es que apenas los estoy empezando a estanear, porque, ¿por qué no? Oigan, si ya estanea NCT, que son 21. Que bueno, en realidad no los tengo como del todo estaneados. Me sé los nombres de 127, algunos de Dream y algunos de Wavy, pero... O sea, los reconozco a todos. Sí los sé diferenciar, pero no de todos me sé su nombre. Entonces, ahí sí fallo. Pero en Seventeen son menos. Poquitos menos, pero menos. Y... pues sí, los empecé a estanear el viernes... y miren, hasta ahorita ya puedo reconocer a 11, Wonu y... no me acuerdo qué otro había, no sé reconocer muy bien. Pero, pues sí. Entonces, por eso empezamos con estas dos canciones que son Home y Very Nice. Yo creí que estas dos canciones, bueno, Very Nice más que nada. Home todavía, creo que Home todavía es un poco más reciente, ¿no? Pero de Very Nice yo creí que era como su último comeback que habían hecho o algo así, no sé. Y no, resulta que creo que es de sus primeras canciones, y si no de sus primeras, como pues no tan reciente, pues por lo menos. Entonces, pues sí, los empecé a estanear, por eso empezamos con estas cancioncitas. Y pues ya, eso es lo que les quería comentar el día de hoy. La verdad es que, hablando de Seventeen... creo que hay dos, no estoy segura si son dos o tres, que son del 98, que son Sun Kwang y Vernon. Ellos dos son del 98 y yo también, entonces me gusta mucho, me agrada encontrar gente de mi mismo año, en especial idols, pues, porque no sé, siento que no hay muchos en realidad. Por ejemplo, están Vernon, están Sun Kwang, de G Idol está Soyeon, que es la líder, y Sujin. Ellas dos son del 98 también. Y en realidad no sé quién más sea del 98. Creo que no muchas personas nacimos en el 98. Yo siento que el 98 fue el año con menor natalidad en el mundo en general, porque no sé, no conozco mucha gente que sea de mi año. Ustedes cuéntenme, su generación es bastante grande, pues. Yo siento que del 2000 para acá como que se agarraron a nacer y nacer y nacer. Aunque si les soy sincera, del 2000 para acá yo siento que son bebés. O sea, son 2 años menores que yo, pero aún así siento que son bebés. Bueno, creo que los del 2000 todavía pasan, pero los del 2001 sí, ya como que ya los veo muy bebés. Es como, ay, naciste en el 2001, ¿qué no tienes como 3 años? Entonces, pues así. Y ya, bueno, les decía de Seventeen que me caen muy bien, oigan, son como medio babosillos. O sea, son muy, no sé si es porque son muchos, pero como que tienen esa, una buena vibra, no sé, me caen muy bien. Todos son muy payasitos, no sé, y Sun Kwang, por ejemplo, él nació en enero, o sea, es como 2 meses mayor que yo nomás. Pero no sé, él me cae muy bien. Siento que es de esas personas que necesito en mi vida para ser feliz. Siento que él es el que hace reír a todos. Y de hecho, pues supongo que sí, ¿no? Porque creo que hasta tiene premio de, como comediante, algo así, no sé. Y no sé, se me hacen muy, muy bonitos, muy guapos todos. Tengo algunas amigas que me están ayudando a, pues, a estanearlos. Y fíjense que hasta eso voy bastante bien, porque les digo que empecé el viernes. Ayer el domingo en la noche me hicieron un test para ver si ya los reconocía. Y sí, ya los puedo reconocer más fácil. Me tardé 2 días. Siento que es un nuevo récord. Porque, por ejemplo, con EXO, que fueron los primeros que empecé a estanear en esta industria del K-pop, me tardé, creo que 2 semanas, no sé si 2 o 3 semanas me tardé en reconocerlos. Y ni hablar de los grupos de mujeres, porque en los grupos de mujeres siento que me cuesta más trabajo. A las mujeres todavía las veo más iguales. O sea, ven que nosotros como occidentales decimos que todos los asiáticos se parecen. Y, o sea, a veces, pues, al menos yo no lo digo con mala onda, simplemente de verdad sí creo que muchos se parecen en realidad, en especial las mujeres. No sé, siento que las mujeres tienen algo que hacen que se parezcan. No sé. No sé si son como las fotos que veo, que luego tienen como los mismos conceptos. Y por eso digo como de, dude, estas dos pasan como igual sin problema alguno. Por ejemplo, cuando empecé a estanear a G Idol, que de hecho no fue hace mucho, creo que las empecé a estanear así ya bien desde el especial que tuvimos, aquí en la radio, dispensen ustedes. Creo que desde ahí las empecé a estanear así ya bien. Pero antes de eso no podía reconocer bien a Suga y a Millón. Sentía que se parecían un buen, o sea, ahorita ya las veo y sí, ya puedo decir, obvio no se parecen. Pero por ejemplo, en Red Velvet, que miren, de hecho tenemos a Red Velvet con Simsalabim de fondo. A ellas, por ejemplo, sé reconocer a Joy, a Wendy y a Irene. Irene porque fue mi primer bias ahí, a Joy porque pues les digo que un tiempo estuve muy obsesionada con We Got Married cuando salió ella con Sungjae de B2B, Y a Wendy, no sé, a Wendy sí la logro reconocer. No sé por qué, pero la logro reconocer. Pero a las otras dos chicas no puedo reconocerlas bien. Creo que de hecho ni siquiera me sé sus nombres. Zulgi y la otra es... No me acuerdo cómo se llama la otra. Pero a ellas dos, por ejemplo, siento que igual se parecen muchísimo. Y antes de poderlas... Pues es que ellas no las estaneo como tal. Pero antes de seguirlas un poquito más... Creo que a nadie las reconocía. Podía decir que las cinco pasaban como la misma persona. Irene me gustó mucho por su cara de pocos amigos que tiene, y así. Entonces, pues ya. Eso es lo que yo creo. Ustedes díganme si... si a ustedes les pasa lo mismo, que no saben reconocer, o sea, como que les cuesta mucho trabajo, porque, miren, después de EXO, creo que ya fue cuando empecé a seguir a BTS, y a ellos creo que sí los logré reconocer más fácil. No estoy muy segura, pero creo que sí. Creo que a V, a Jungkook y a Jin, creo, a ellos tres los confundía mucho. Yo sentía que se parecían. Namjoon siempre lo reconocí. Tiene, no sé, tiene algo que sí lo logré reconocer rápido. En Monsta X, por ejemplo, también me tardé. Y fíjense, aquí voy a dar un comentario un poco controversial. No me maten, por favor. Pero justo a la semana pasada que hablábamos de Lee Min-ho, les comenté que a mí se me hacía un poquito sobrevalorado su belleza. Porque tengo muchas amigas que dicen como de... ¡Wow! Lee Min-ho, el rey visual de Corea, de Asia y del mundo. Y yo como... no lo sé, bro. A mí no me gusta tanto Lee Min-ho. Y muchas de verdad les juro que sí están como de... No, es que es el más guapo. Y yo... no lo creo, dude. Eso me pasó con Lee Min-ho. ¿Y por qué salió eso? Algo les estaba diciendo, algo parecido. Ah, porque en Monsta X también está Hyun-won. Y desde su programa de... Ay, pues, donde los formaron, pues, es que no me acuerdo. Ya tiene muchísimo que lo vi, no me acuerdo de su nombre. Pero desde su programa, los jueces y todo el mundo decía como... Es que Hyun-won, Ray Visual también. Y yo como... no lo sé, o sea, a mí no me gusta Hyun-won. No sé, o sea, no es de mi agrado, pues. Saben que aquí... Pues en gusto se rompen géneros, como siempre. Entonces, para mi gusto, no es tan guapo. Pero, o sea, y no estoy desmeritando nada, ¿eh? O sea, porque ya veo venir a muchas, como... Bueno, ya me ha pasado, de hecho, que muchas me dicen como de... Es que eso no te tienes que fijar o así. Y pues, yo sé que Hyun-won tiene una voz increíble. Es buen bailarín. Es un gran idol, como todos en la industria, como todos los idols, es buenísimo y no lo estoy desmeritando para nada, pero en mi opinión no se me hace guapo, al contrario de como mucha gente dice que es como el más guapo y así. Entonces, pues sí, esa es mi opinión, quiero aclararlo bien. Ya saben que a mí me encanta dar opiniones controversiales, pero es que si no se las platico a ustedes, ¿a quién se las voy a platicar? Cuéntenme. Entonces, pues sí, ustedes díganme si les pasa como algo similar con algún idol, que ustedes digan como, no, pues es que yo no lo veo guapo, pero Asia sí lo ve guapo, o mucha gente en los fandoms, pues, en la comunidad K-popera, dicen como, no, él está muy muy guapo. Ustedes díganmelo. Y mientras me lo dicen, les recuerdo que tenemos pedidos abiertos. Ya saben que yo no suelo poner muchos límites. Solo les pido que no sean más de 3 canciones de un solo artista. Para evitar choques con las temáticas de algunos otros programas. Y ya. Entonces, mientras me platican, si les pasa algo similar, voy a... les quiero recordar un poquito los horarios que estamos teniendo aquí en la radio, que ya son como más estables. Ya la radio está tomando una estabilidad más estable. Entonces, para que ahora sí le caigan bien a los programas, les voy a dar primero los horarios de los programas que hay en vivo, o bueno, ya sea en vivo o podcast, y luego les voy a dar los horarios de las repeticiones para que no se lo pierdan. Miren, los lunes de 11 a 1 tenemos Peace Minus One. Luego a las 6 estoy yo, como ahorita, de 6 a 8, con pues pedidos y platiquita random. Después de mí viene Night Cover con Toki, así que en un ratito más, bueno, ya que termine yo, no se lo pierdan, por favor. El miércoles tenemos las horas VIP a las 11. Ay, perdónenme, les mentí. Peace Minus One es de 10 a 1. Y las horas VIP es de 11 a 1. Luego tenemos la hora corazón, que si no han escuchado, bueno, de hecho se estrenó la semana pasada, pero les digo que de verdad cáiganle, por favor, porque no saben lo bonito que es. Les digo que se estrenó la semana pasada y creo que yo ni siquiera lo terminé de escuchar porque me quedé súper dormida, pero no sé, o sea, me gustó muchísimo, de verdad. Es una hora de puras canciones así como tranquilillas para irte a dormir, y la verdad es que sí funcionan. A mí me cayó súper de perlas ese programa, porque como que yo no había estado pudiendo dormir muy bien, y escuchar esas cancioncitas y así, no sé, me relajó muchísimo. Entonces, sí, cáiganle, por favor. ¿Qué más tenemos? A ver, espérenme. Ajá, eso fue el miércoles. Ah, pero creo que no les dije la hora, ¿no? Es de 9 a 10 de la noche, tenemos la hora corazón. El jueves de 6 a 8 tenemos Aquí No Hablamos Coreano, conmigo, obvio. Que de hecho este jueves no se lo pierdan porque vamos a estar hablando de Beast, como lo prometimos el jueves pasado. Luego el viernes tenemos El Tiempo del Corazón, que es similar a la hora corazón, no más que en la mañanita. Eso es a las 11 de la mañana. Luego de eso tenemos Desde el Closet. Esta semana sí va a haber Desde el Closet, entonces para que estén súper atentos y no se lo pierdan. Bueno, creo, igual no les quiero súper mentir, pero según yo sí va a haber Desde el Closet, entonces no se lo pierdan. Luego tenemos Las Horas Army, ya regresaron con Dokuro. Y no saben lo feliz que me hace. Lo estuve escuchando el viernes y wow, amo a Dokuro, de verdad. Ese lo tenemos a las 4 de la tarde. Y luego tenemos Sótano Turro a las 8. Luego el sábado a las 9 de la mañana. No, a las 10 de la mañana, perdón. Tenemos. No, sí, a las 9 de la mañana. Tenemos Paralelos del K-Pop. Y luego a las 8, K-Fans. Para que no se lo pierdan. Para que estén ahí súper atentos. Y ya, oigan, por aquí ya llegó Lilia. Muchísimas gracias, Lilia, por estar aquí conmigo el día de hoy. Ya en un ratito, bueno, ahorita que ya me callé, ya, ya van tus pedidos. Y pues sí, de hecho ya me voy a callar porque siento que ya hablé demasiado. Y como siempre, siento que no estoy diciendo nada. Entonces, pues sí, ya me voy a callar. Miren, los voy a dejar con... ¿Con qué los voy a dejar? Los voy a dejar con... No, los voy a dejar con AOA, Excuse Me. Y luego de eso ya vienen los pediditos de Lilia, que van a ser Wavy con Electric Hearts y Kang Daniel con Touching. Ah, oigan, por cierto, Lilia me estaba diciendo qué le pasa con Kang Daniel. Es que yo de hecho ni siquiera ubico a Kang Daniel. Sé que he visto varias fotos de él, pero de verdad no lo ubico. No sé qué me sucede. Pero, ahorita en un ratito, bueno, ahorita que estén los pedidos más bien, voy a... buscar unas cuantas fotos de Kang Daniel. Y ahorita que regresemos, Lilia, te secundo o te niego esa información. Pero entonces, sí, ya voy a callar. Ya nos vamos a ir con los pediditos. Y ya, recuerden que están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ X y ya me voy a callar para ir a escuchar buena musiquita. Ahorita tenemos de fondo G-Idol con La Tata. Yo creo que la voy a dejar, luego va a... Bueno, la voy a dejar que termine. Después ya va Excuse Me de AOA y luego ya ahora sí Way B. Y ya, ya ahora se me va a callar. Regresamos en un ratito, no se muevan. Yeah. 내 얼굴이 빨개져 너만 보면

보다 좋은 이야기를 내뿜으며 입을 맞추고 제가 돼버릴 듯이 타오르는 저 태양 아래 나의 그림자가 생기고 태양을 품어버린 저 달처럼 나의 실루엣은 너무나도 예쁘고 나를 보는 사람들의 눈빛이 새로워져 everyone이 내게 놀라고 그 누가 내게 뭐라고 짓거려도 안 때리긴 채로 my way는 앞으로 go go go 더 뛰어가 전보다 조금은 달리 느껴져도 내 안에 나 그대로 그게 아니 just go go go and never mind me I'm not the kind of boy you've seen before 입어본 적 없는 옷을 걸치고 새로워진 나를 모르니 만지면 다칠 줄도 모르니 가만히 넌 지켜봐 now I'm going 19 to 20 너는 뭘 그리도 놀라니 만지면 다칠 줄도 모르니 가만히 넌 지켜봐 now Me, I'm not the kind of boy you've seen before 입어본 적 없는 옷을 걸치고 Ya volvimos, ya regresamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les fue? ¿Qué les gustó este bloque de música? Oigan, es que ven que les digo que estoy tratando de estanear a Seventeen. Pues yo cuando estaneo a alguien, bueno, algún grupo o solista, que generalmente son grupos, creo que no sigo muchos solistas, pero bueno, cuando trato de seguir, de estanear a alguien, me paso a ver todos los capítulos de Weekly Idol, Idol Room y Hello Counselor. Esos tres programas son... y Knowing Brothers. Esos cuatro programas son los que suelo ver para estanear a un grupo. Entonces ya me chuté todo Weekly Idol, todo Idol Room y Knowing Brothers, donde salió Seventeen. Pero me faltó ver Hello Counselor. Ese programa es muy bueno. Es lo que sería la obra en América si lo hicieran bien. Es gente que va a contar sus problemas y en el programa pues no te dan soluciones como tal, pero sí te dan como algún consejillo ahí que los conductores y algunos idols te dan, pues ya saben, así. Entonces, pues ahorita dije, pues mientras está la musiquita voy a ver este programa. Pero me di cuenta que es mala idea porque lo estoy viendo y estoy como tan concentrada ahí que ya cuando vuelvo es como de qué estaba hablando. Y aunque en realidad no estaba hablando de mucho, de un tema así como súper importante, de todas formas como que perdí el rumbo de dónde estaba yendo la plática y ya. Pero oigan, ahorita aquí antes de irnos al corte comercial, bueno, a ver, denme un segundito, tengo que hacer un quehacer doméstico. Pero voy y vengo, denme solo un segundo, ¿vale? Bueno, un minuto, cuenten el minuto y si no regreso en un minuto les debo un programa entero de peticiones, ¿va? Hey, yeah. ya volví. Ahora sí. Lo que les iba a comentar ahorita que estuvimos escuchando este bloquecito musical, que de hecho les repito lo que escuchamos. Escuchamos la última parte de G Idol con La Tata, porque no me gusta mucho cortar las canciones así como tan tajantes. Entonces escuchamos La Tata, escuchamos AOA con Excuse Me, Wavy con Electric Hearts. Por ahí se nos coló una cancioncita de Tiara que se llama So Good. Luego escuchamos Kang Daniel con Touching y a Dewey de AB6 con Rose, Scent and Kiss. Y hablando, bueno, ahorita que ya escuchamos este bloquecito musical y que de hecho AB6 fue el último pedidito que pusimos, ahorita en el siguiente bloque musical voy a poner las otras, creo que son dos canciones que me pidieron, que me pidió Lilia. Muchas gracias, Lilia, por estar aquí el día de hoy. Y si hay alguien más por ahí en anónimo o en el chat de WhatsApp, que creo que no, pero si hay alguien más por aquí escuchándome, pues igual muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pero ya, regresando a lo que les quiero comentar. Ahorita que escuché esta canción de AB6, que por cierto es muy buena, me acordé que apenas tuvieron una controversia, así como, o sea, yo no creí que se fuera a ser tan grande, pero de pronto es como que explotó una bomba que estaba como, o sea, era un cohetecito, un ratoncito, les decimos aquí, esos que sueltan como chispitas, y de repente se volvió como una super mega bomba y fue como de wow, ¿en qué momento? Estos chicos de AB6 debutaron el año pasado, si no mal recuerdo, fue por estas fechas. No, porque por estas fechas debutó CIX. No, fue como por mayo, abril, creo, me parece que debutaron estos chicos de AB6. No estoy del todo segura de su fecha, pero bueno, debutaron en estos meses. O sea, llevan un año, un escaso año, y la verdad es que se les veía muy buen futuro, porque tenían muy buenos vocales, tienen muy buenos vocales y buenos raperos. No sé, su estilo, su canción principal que sacaron, que se llamó Breathe, esa canción es mi favorita en... Bueno, no mi favorita en el mundo, ahorita tengo algunas otras favoritas, pero es una muy buena canción y de hecho todo su primer álbum sí me lo escuché y sí estaba bastante bueno. De ahí la verdad es que sí le perdí un poquito la pista a AB6 y ya... O sea, sí lo seguía, pero por ejemplo ya no sé qué otras canciones sacaron aparte de su primer álbum, y ahorita que escuché esta me encantó. Pero uno de ellos estuvo en 101, que de hecho es Dewey el que canta esta canción, que es Rose and Kiss. Dewey estuvo en 101. De ese grupo también salió Beijing Jung de CIX. Y estuvieron algunos otros de otros grupos que la verdad es que no me acuerdo quiénes son, porque yo jamás quise estanear a 101, porque dije, si se van a separar, ¿para qué los voy a estanear y nomás voy a sufrir? Entonces dije, no, mejor no los estaneo y ya estaneo a cada grupo por separado. Entonces, la controversia que tuvieron estos chicos apenas fue que su líder anduvo conduciendo por las calles de Corea en estado de ebriedad. Que, o sea, evidentemente es un gran... O sea, sí es un problema y es bastante delicado, pero yo no creo que fuera como para que la bomba explotara así de grandota. Este chico pues lo agarraron. No, gracias a Dios no tuvo ningún accidente. Ni atropelló a nadie. Ni chocó con nadie. Contra nada. Solo lo agarraron. Le dijeron como... O sea, pues lo atraparon en la movida, ¿no? Lo mandaron a su casita y todo. Y pues este artículo salió, ¿no? O sea, de que el vato... lo agarraron por conducir en estado de ebriedad. Se hizo como... una bombita, o sea, todos esperábamos que pues sí lo regañaran, que sí sacara su comunicado diciendo como de lo siento, voy a reflexionar sobre mis acciones, como todos los idols cuando algo malo sucede, los ponen a reflexionar por alguna extraña razón. Pero, o sea, yo sinceramente era lo más que esperaba, y que a lo mejor les detuvieran las actividades. Porque de hecho esto pasó justo en la víspera de que hicieran su debut. O sea, ya estaban anunciando, creo que ya sacaron teasers, ya, o sea, ya nada más estaba para que saliera la canción de su comeback. Y justo a este vato se le ocurre, ¿no? Entonces yo dije, pues a lo mejor les van a detener las actividades, a lo mejor él no va a participar en las promociones por estar castigado. No sé, o sea, eso era lo que yo esperaba, o sea, era lo máximo a lo que podía llegar el castigo según yo. Y de repente sale un comunicado que dice que el vato dejó el grupo y dejó la agencia y que no sé qué, y es como de, ¿what? O sea, ¿por qué? O sea, les digo, evidentemente es un problema, pues bastante, sí es un poquito delicado, claro que sí, no lo vamos a negar, pero así como tan grande para que dejara el grupo. Y les digo, llevan un añito y son súper buenos. O sea, no sé qué pensar. Les digo que yo lo seguí. Y fíjense, la razón por la que yo los empecé a seguir fue que un día estaba como súper X en YouTube. No tenía nada que escuchar y yo estaba como de universo, mándame algo que escuchar, algo que ver en YouTube, en Netflix, no sé qué, porque estaba súper aburrida. Y de repente me salió su video de Breathe y fue como de, uy, a ver, vamos a verlo. Y lo vi y los busqué y fue como de, acaban de debutar con esta canción. Y yo de, wow, son increíbles, los voy a seguir. Estemos juntos siempre. Pero pues les digo que me duró... En lo que salió CIX, creo que fue como uno o dos meses después. Y a CIX, por ejemplo, sí lo sigo más. O sea, estoy más al pendiente de sus canciones. Sé que este que van a sacar es su tercer álbum. Las otras canciones, Numb y hay otra que no me acuerdo cómo se llama. Pero esas no me gustaron mucho. Pero igual, el álbum de CIX, el primerito, también es buenísimo. De hecho, por aquí ya nos hicieron un pedido de ese grupito. Muchas gracias, Lilia, por acordarme de CIX, que, y su concepto de CIX me encanta también, traen un concepto, no sé, súper elaborado. Estaba viendo una teoría que creo que se trata sobre el infierno de Dante, no, sí creo que es sobre el infierno de Dante Alighieri, la verdad es que no me acuerdo, creo que por ahí tengo el post guardado, si lo encuentro ahorita en el siguiente bloque hablamos de eso. Pero sí, el chiste es que sucedió esto y fue como de wow, no, o sea, no me lo esperaba de verdad. Miren, por aquí dice Lilia, lo cacharon borrachito. De hecho sí salió la carta, pero prácticamente fue la despedida. Primero habían dicho que las promociones se detenían y horas después anunciaron la salida. Ay, no sé, amigos. Su agencia, que es Brand New Music, creo. Según yo tienen como bastantes artistas. La verdad es que a YouTube me suelen llegar muchas notificaciones de su agencia, de varios grupos que tienen. No sé si vayan a hacer el nuevo Cube, porque sí, Dios mío, voy a llorar. Porque, o sea, no puedo creer que de verdad por esa acción de verdad lo corrieran. Porque no creo que él se haya salido, o sea, él simplemente... Él yo creo que hasta... Bueno, quién sabe, ¿no? No conocemos a los chicos. Pero si yo fuera él, yo la verdad es que sí hubiera rogado perdón. Hubiera dicho como, pues miren, voy a reflexionar sobre mis actos. Deténganme aquí, en este comeback, y así, y después ya en el siguiente comeback ya regreso. Pero, o sea, tanto como salirse, no creo que haya sido decisión de él. Me cuesta mucho trabajo. De verdad, si van a hacer el nuevo Cube, neta sí voy a llorar. Porque todos los integrantes de ese grupo son muy buenos. Y acaban de empezar, y se acaban de empezar. Y la agencia se va a portar como así tan estricta. Pues como que... No sé si también lo habrán relacionado un poco con, por ejemplo, con lo que pasó con la 97 Line, que pues salieron a comer en época de pandemia y a ellos también los crucificaron. Y por ejemplo pasó lo mismo con este chico que andaba borracho conduciendo y aparte en época de pandemia y como que todo lo juntó. No sé si esa habrá sido como la razón. Pero pues yo lo siento mucho de verdad porque él se veía que era... Se ve que es un buen muchacho. De los de AB6 creo que él era candidato para mi bias. La verdad es que Dewey me ganó desde el primer instante, pero él era mi segunda opción de bias. Entonces, no sé, qué tristeza de verdad. Esperemos, o sea, pasó eso y yo dije por favor que CIX no vaya a hacer alguna tontería así. Porque a CIX yo le tengo un cariño más especial. Creo que cada vez que hablo de CIX digo lo mismo, pero pues lo siento, me gustan mucho. De CIX yo les tengo un cariño especial porque Beijing Jung es un bebito precioso, hermoso, vocal, divino, bailarín excelente, visual al mil. Y siento que... él salió de 101, como les dije hace ratito. Y siento que en 101 no le explotaron nada. Ni el vocal, ni el bailarín, ni el visual. Siento que lo traían como muy fachosito. O no sé si ya hasta que cambió... O bueno, sí, ya que se movió a este proyecto que es CIX. Como que la pubertad le pegó. Y ya se ve más, o de verdad si lo están arreglando mejor, no sé. En 101 les digo que yo siento que no lo explotaron del todo. Igual les digo, no seguía 101 nunca porque yo dije, no, ¿pa' qué? Si voy a terminar sufriendo, mejor no lo sigo. Y igual si ustedes saben, si saben mejor que yo, si lo explotaron a Beijing Jung, pues díganme. Pero a mi parecer y lo poquito que he visto de 101, yo siento que no lo explotaron. Estaba como muy oculto en las sombras Beijing Jung. Entonces siento que aquí en CIX está dando todo de sí. Y sí. Y eso es con Beijing Jung. Y luego lo que es BX. Ay, es que ese muchacho me encanta, pero jamás me aprendí su nombre, de verdad. Y Sung Hoon. Ellos dos, yo los seguía desde antes de que estuvieran en CIX. Hubo un programa en V-Live, yo lo vi en V-Live, según yo por ahí se transmitió, de la YG, de la agencia, que se llamó Treasure Box. Pues fue este reality show en el que... se escogieron a varios trainees, los metieron en un programa y pues los hicieron concursar para que se formara un grupo. Estos dos chicos, BX y Sung Hoon, ellos dos salieron en ese programa, pero en ese programa se dijo que estos dos chicos eran de los trainees más viejitos de la YG, ya llevaban como 8 o 9 años. Y la YG nomás no los debutaba y no los debutaba. Y como que ese programa que fue Treasure Box fue como la última oportunidad que le dieron a YG para debutarlos. Pero de hecho en las eliminaciones pues lo sacaron a ellos. Y pues ya ellos dijeron como de no, pues entonces ya bye. Y pues ya se movieron a esta agencia que es C9. Que es donde pues ahorita están con CIX. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Qué bueno que se movieron. Siento que igual que Beijing Jung, aquí los están están explotando mejor su talento. Y si no se hubieran salido, hubieran debutado con Treasure, que de hecho ahorita ya están a puntito de debutar, según yo es este o el siguiente mes. Pero pues vean, CIX ya lleva un año y Treasure apenas va a debutar, entonces yo creo que sí es la mejor decisión que tomaron fue salirse de la YG. Entonces yo a este grupo CIX le tengo un cariño muy especial. Y los otros dos chicos, que igual no me acuerdo de sus nombres, pero es porque yo soy muy mala con los nombres y más los nombres coreanos. Entonces los otros dos chicos también son muy buenos. El Magné a mí me encanta. El Magné de CIX es de mis favoritos también. Ahí sí, para que vean, no puedo escoger un solo bias. Todos me encantan muchísimo. BX y Sung Hoon porque les tengo un cariño especial, porque los conocí en Treasure. A Beijing Jung porque les digo que, no sé, sentía que era como el rezagado de 101. Y los otros dos chicos también son súper talentosos y a mí me gustan muchísimo. Entonces ya me explayé yo aquí un buen. A ver, por aquí dice Lilia: yo creo que la salida de un integrante siempre va a depender del apoyo que la agencia le pueda brindar y sobre todo si está dispuesta a pagar el daño colateral. Si lo hubieran dejado porque las fans pidieron la salida y la fan... ¡Ay, sí! Ya sé. Las fans coreanas me ponen de mal humor. Dice Lilia: esa historia también fue un drama, pero el cambio fue para bien. ¿Cuál historia? A ver, cuéntamela. Mientras me cuentas, porque yo ya aquí me, o sea, hablando de los grupos que yo sigo, la verdad es que me puedo pasar horas y horas hablando. Pero nos tenemos que ir a un bloquecito musical porque ya siento que hablé demasiado y aparte entramos como un poquito tarde. Entonces, sí. Vamos a escuchar a... ¿Qué escucharemos el día de hoy? A ver. Oigan, ¿se acuerdan que les dije que estoy súper traumada con los OSTs de los dramas? Entonces hay uno en específico que es mi súper favorito. Bueno, hay varios, pero creo que ahorita en este momento de mi vida, este es mi favorito. Entonces lo vamos a escuchar. Siempre, creo que en cada programa lo pongo, pero de verdad, o sea, discúlpenme porque yo lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Si ustedes ya se hartaron de esa canción, díganmelo. Pero si no, aquí se las voy a poner. Voy a dejar que termine An Encore de Shiny porque es una canción hermosa y creo que va acorde al tema ahorita, es de esta despedida del chico de 86. Entonces sí, voy a dejar que termine esa canción y después de eso nos vamos a ir a escuchar a Chen con Best Luck. Ay, que de hecho Chen también anda en una super controversia con lo de su matrimonio. Pero bueno, ni siquiera quiero hablar de eso porque Chen y las EXO-L coreanas a mí sí me tienen muy enojada. Entonces, si me pongo a hablar de eso sí me voy a enojar muchísimo más. Entonces ya, me voy a callar, vamos a escuchar Shiny con An Encore. Bueno, vamos a dejar que termine. Luego vamos a escuchar a Chen con Best Luck. Y luego nos vamos a ir con los pedidos que me falta ponerle a Lilia. Y después de eso ya regreso, yo creo que para despedirme, porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, sí, recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ X y ya me voy a callar. No se muevan. Sure. 눈물도 그대, 설레던 이 마음도 그대. 내 사랑이죠, baby. 이런 게 사랑인 걸 알죠. 그대가 있어 행복하죠. Yeah. 사랑이에요, baby. 언제까지나 보고 싶은 나의 사랑 운명이죠. 피할 수도 없죠. Every day I'm so lucky. 숨겨왔던 내 마음을 고백할래. 너를 사랑해. 덮어준 시간이 희미하게 홀로 난 어둠 속을 또 한없이 달려봐도 저 멀리서 들려온 너의 미한 목소리 분명히 너인 듯해 짙어지는 어둠 속선 곳에 멈춰서 희미한 저 안개 속 미로 끝이 없는 통로 흩어지면 너무 내게 놓인 기로 짙은 밤 사이에 여정은 시작돼 나를 떼는 너를 향한 끝의 길로 차갑게 식어버린 심장이 다시 뛰지 저 멀리 날 비춰주는 그 빛이 가까이 끝을 향해서 어떤 곳에 멈춰서 그 끝에 누가 기다리고 있을까 너의 빛이 번져온 그 밤 들려줄래 what you want it 숨죽인 이 밤을 다시 나 날 부르는 소리를 따라 눈을 뜬 순간 멀리 나를 도망치듯 달아나 다시 너와 나 다시 만나는 그 눈을 감아 들려온 소리 나를 또 불러낸 소리 번져오는 그 순간 후 다시 또 연결될 꼬리 더 아득해지 어둠의 끝에도 you 더 빈틈없이 시작을 꽃피워 Get it, pump it, camp it, come it, bust it, I'll be, take it 느끼야 listen, try 눈을 뜨면 결국 나 혼자 촉촉하게 번진 눈가 남김없이 비워진 내 맘 보여도 나 조금만 날 더 더 잡아둘게 더 더 바라볼게 더 더 심장이 식을 때까지 Ya volvimos, gente. ¿Cómo andan? Oigan, ya llegó nuestra queridísima Eli. Ya anda por aquí, Eli. Muchísimas gracias, bienvenida. Es más, vamos a darte unos niños celebrando, porque pues sí. Vamos a poner, voy a quitar a Big Bang, voy a poner así a EXO otra vez, perdónenme. No sé si ustedes lo sepan, creo que sí, porque se los he dicho bastante aquí. Para mí la verdad es que no me gusta mucho Big Bang, entonces prefiero escuchar así a EXO otra vez. Ya estoy hablando yo sola, ¿se dan cuenta? Oigan, sí, ya regresó Eli, digo, ya llegó. Oigan, ya estamos por terminar el programa. Muchas gracias, Eli, por estar. Tarde o temprano, como sea, estuviste aquí conmigo y muchísimas gracias. Pero bueno, algo les iba a comentar y ya se me olvidó, oigan, por andar en la lela. Ahorita ya me voy a callar, voy a terminar de despedirme, Eli, porque ya estamos terminando. Y la verdad es que no quiero robarle mucho tiempo a Toki, que es la que viene después. Pero sí, ya me estoy despidiendo. Muchísimas gracias a Lilia, que estuvo conmigo hoy. A Eli, que llegó tarde, pero llegó. Entonces, muchísimas gracias a las que estuvieron. Ahorita ya me voy a callar, Eli, y ya voy a poner tu pedido. Tu pedido, digo. Espérenme. Todos tienen su... Bueno, la mayoría de los DJs tienen su efecto para cuando se equivocan. El mío es este. Cada vez que me equivoque voy a poner ese. ¡Producción! ¿Va? Bueno, ya. Quiero decirles que muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por sus pedidos. Gracias por... pues por estar nomás. La verdad es que eso significa mucho para mí, que estén aquí escuchándome un ratito, 10 minutos, media hora, las 2 horas, hora y media, lo que sea que ustedes estén aquí. La verdad es que a mí me agrada muchísimo, de verdad. Entonces, pues muchas gracias. Ya me voy a callar porque quiero ponerle su pedidito a Eli antes de irme. Es más, déjenlo, lo busco de una vez para que ya cuando me calle, ya... ya se lo ponga. Pero bueno, ya cuando empezamos el programa les di los horarios de los programas que tenemos. Ahorita viene Toki, para que no se muevan. Night Cover es un programa hermoso, entonces por favor no se lo pierdan. Y ya, miren, por aquí dice Eli... ando cuatrapiada, XD. Love you, jaja, producción. Ese va a ser mi efecto, por favor, espérenlo. Esperen escucharlo muy seguidito. Y ya. Oigan, con el permiso de Toki, voy a poner un cover. Oigan, ya ahorita que ya estoy terminando el programa, ya estoy como que más en la lela, no sé qué me pasa. pero bueno, ya muchísimas gracias por estar, ya no sé cuántas veces lo dije, ya me voy a callar, voy a poner desde el principio esta canción que es Perhaps Love de Eric Nam, porque esta canción a mí me vuelve muy loca, estoy muy enamorada de esta canción. Y después de esta canción, ya ahora sí nos vamos a ir con el último pedidito, que es Solo de Jenny, es un cover en ukulele, ukelele. Y pues sí, ya voy a callar, muchísimas gracias, no voy a cansar de repetirlo hasta que me calle. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy y ya. Eli, muchas gracias por llegar tarde. O sea, bueno, por llegar, ya no voy a decir, porque siempre me... Siento que siempre digo cosas muy, no sé, que se pueden malentender. Pero ya, muchas gracias Eli, muchas gracias Lilia que estuvo aquí conmigo platicando un buen rato. Y creo que Lilia y yo compartimos bastantes buenas... bastantes gustos musicales, no sé cómo ponerlo. Pero Lili y yo siento que nos entendemos bastante bien. O sea, con la mayoría de los que me vienen a escuchar seguido. Pero hoy siento que tuvimos una conexión especial Lilia y yo. No sé si Lilia también lo notó o no. Pero pues muchas gracias. Oigan, ya se están conectando más. Me da mucho gusto, de verdad, que haya mucha gente aquí en la radio. Con cualquier DJ me agrada mucho que de verdad haya gente aquí. Ya me voy a callar, muchísimas gracias. Y pues ya, entonces nada más voy a poner desde el principio esta canción que es Perhaps Love de Eric Nam. Y ya después de eso terminamos el programa del día de hoy para que Toki empiece a tiempo. Muchas gracias. Nos escuchamos el jueves en Aquí No Hablamos Coreano y el siguiente lunes, pero no se muevan porque ya viene más programación, mañana hay más programación y toda la semana hay una programación increíble, entonces por favor no se lo pierdan. Y ya ahora sí me voy a callar, muchas gracias, muchas gracias y ya. Fin, bye. Yeah.